cambiará nuestra estrella cuando vuelvas a casa. Ya no habrá más tinieblas cuando vuelvas a casa. Los caprichos del viento se han llevado las penas. Solo quedan mis sueños para cuando tú vuelvas, para cuando tú vuelvas. Serán cortas las noches cuando vuelvas a casa y habrá nuevas pasiones cuando vuelvas a casa. Sobrarán las palabras, la comida y el agua. Bastará con un lecho, un mi amor y un te quiero. Voy a darte la vida de las horas perdidas cuando vuelvas a casa. Los caprichos del viento se han llevado las penas. Solo quedan mis sueños para cuando tú vuelvas, para cuando tú vuelvas. Serán cortas las noches cuando vuelvas a casa y habrán nuevas pasiones cuando vuelvas a casa. Sobrarán las palabras, la comida y el agua. Bastará con un lecho, un mi amor y un te quiero. Voy a darte la vida de las horas perdidas cuando vuelvas a casa.